Latinoamérica sangra, Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica sangra, Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica sangra. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Tratar de Conquistar al Mundo. ¿Cómo va, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien. ¿Todo en orden? Todo bien. Buenas noches, chicos. Estamos acá, el Fecu también está. Estamos todos hoy. Buenas noches para ustedes. Arrancamos con País Aborigen. País Banda, Aborigen. Que la tenemos al lado nuestro. Están los muchachos acá de País Aborigen. Exactamente. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Se presentan? Bien, todo bien. Buenas noches. Nombre y colegio. Buenas noches, Ariel Acuña de Inmaculada Concepción. Martín Piñero, Manuel Belgrano de Padua. Gustavo García, Inmaculada Concepción. Mismo colegio. Sí. Paso del rey. Compañero de secundaria, muchachos. Sí, mismo colegio, sí, como 10 tandas después, ¿no? Una diferencia de 10 generaciones. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Viniendo acá a pasar un buen momento con ustedes y la verdad que muchas gracias por la invitación ya de entrada, ¿sí? No, por favor, un placer que estén nuevamente con nosotros. Y hoy van a promocionar una fecha que se viene dentro de unos días nada más, ¿eh? Sí, mira, vamos a hacer viernes y sábado en Morena, acá en Moreno, una cuadra de la estación. Y bueno, la idea era poder hablar sobre esto y avisarle a la gente que vamos a tocar este fin de semana. Viernes y sábado, dos días seguidos, ¿debido a qué? A ver. No sé. No, no, porque no sería. Se dio. Tenía ganas de más tocar. Que nada es por un desafío. Sí, es un desafío decir, bueno, podemos tocar dos días. El lugar, obviamente, es chico. Los que lo conocen saben que el lugar es chiquito y tenemos ganas de ver, de hacer un desafío mismo, a ver si lo podemos llenar los dos días. Bien ahí, bien ahí. Hoy un día medio fresquito, ¿no? Así que. Mucho frío, mucha agua. Por lo menos acá en el estudio está cálido, ¿eh? Sí, acá está bastante cálido. Acá los chicos siempre están acomodando. Ambiente caribeño. Así que bueno, un placer que los chicos estén nuevamente con nosotros. Sí, Fecu. Antes de seguir hablando con los chicos, nada más estar comentando todo lo que es la fecha este fin de semana. Tenemos que pasar los teléfonos para que la gente se pueda comunicar. Exactamente, vamos a pasar con los mensajes de texto. 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Si no, la otra alternativa es 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. También tenemos los teléfonos de línea 466-6559, nuestro teléfono de línea. Ahí pueden llamar, salir al aire, charlar con nosotros, con los chicos. También con los chicos de la banda, pueden hablar con ellos. Por supuesto. Hacerle preguntas, pedirle. Pueden preguntar temas, lo que quieran, los lo chicos. Lo que quieran, sí. Lo sí, que quieran. A disposición total. Están a disposición total de la gente. Así que, bueno, chicos, más allá de la fechita, cuéntenos un poquito, cuéntenle a la gente de qué se trata País Aborigen. Bueno, País Aborigen es una banda de rock, lo que se llama rock latino, que nosotros a veces hablamos y no sabemos bien qué es, pero bueno, siempre que nos dicen que hacemos rock latino, bueno, vamos lo, para... ¿Lo catalogaron ahí? Claro, sí, ¿qué es País Aborigen? Rock latino, buenísimo, listo, dale. No, hacemos canciones, básicamente son canciones, que es un trío con percusión y vientos, que bueno, que a partir del formato de canción le vamos terminando de dar el sonido ya particular que tiene la banda. Hace 2 años que está tocando, pero ya descubrió su sonido y lo que es lo que más le garpa musicalmente, y vamos en ese sentido. Y por suerte es una banda que está en crecimiento, eso es lo mejor. Que me gusta eso, el tema de que hacen canciones, le dedican mucho tiempo a las letras. Sí, mira, las letras, tenemos un gran compositor de letras que es Sergio Tedesco, nuestro percusionista. Él tiene una gran capacidad para hacer eso. Y los complementamos. Yo, por lo general, soy el que hago la música. Y el ensamble general termina siendo en la sala. En donde la sala. Tenemos acá a nuestro baterista, que es la cabeza que nos organiza todas las cosas. Después se agregan los instrumentos de viento, se agrega alguna cosa de la guitarra. Arreglos, pero todo. Exactamente, sí. Está. Pero básicamente así, Sergio es el que hace las letras. Y después yo trato de darle el formato de la canción, si es que sobra alguna palabra o alguna estrofa que sobra, o se puede hacer un estribillo o un cambio. Está bien, tenés un buen letrista y después vos acomodás a canción. Yo hago lo que puedo. Pero bueno, está bien, se complementan. País Aborigen, sí, una banda de cuánto tiempo ya de trayectoria. Y ya hace 2 años, un poco más de 2 años, sí. Exactamente, saquen la cuenta ustedes. Octubre de 2007 ya se ha formado esta banda. ¿Y cómo ven lo que ha madurado, lo que ha pasado en estos años con País Aborigen? Mirá, estamos bastante conformes, diríamos muy conformes con lo que ha sucedido, porque el crecimiento se dio en todos los aspectos, a nivel musical, a nivel grupo humano, que nosotros lo consideramos fundamental para que este, digamos, el motor del proyecto, ¿sí? Y después con lo que va pasando también con a través de las fechas que vamos tocando, las respuestas que tenemos de parte de la gente, está todo bueno, digamos, se está generando algo muy copado y que nosotros principalmente disfrutamos de hacerlo, ¿sí? Por eso le ponemos bastante corazón, digamos, a lo que es el proyecto, ¿sí? Que arrancó, digamos, en una zapada y bueno, es el día que se sigue sumando gente, no solamente músicos, sino gente que está... Hay chicos que son actores, que bueno, Pablo y Gustavo, que se han sumado y siempre han participado con nosotros. Sofía, capaz que en la parte de escenografía y vestuario. O sea, Silvana con las fotos. Gente, digamos, Víctor también, que nos dio una mano con la parte visual. Gente que, digamos, que tiene ganas de participar y eso está buenísimo. Un gran colectivo. Sí. Sí, van sumando ahí. Sí, un micro escolar por ahora. Exactamente. Pero bueno. Bueno, podemos ir escuchando un temita de qué tema... Que lo elijan ellos. ¿Energía quieren escuchar? ¿Energía? Energía. Vamos preparando energía. Está energía, bueno. Vamos a escuchar entonces ahora a los chicos de País a Origen para que lo vayan conociendo un poco más. No se olviden que este fin de semana van a estar viernes y sábado en La Morena Bar, aquí muy cerquita de la estación de Moreno. Escuchamos entonces Energía. Y querés salir en el programa, comunícate a el-fecu@hotmail.com. Bueno, pasaba Energía de País Aborigen. Mientras lo seguimos, nos siguen comentando un poco más de lo que fue el disco, las cosas que fueron pasando, el gran cambio que sufrieron desde el año pasado hasta ahora. Así que, bueno, un cambio de cantante. Bueno, nosotros ahora estamos preparando un disco en el que vamos a poner, digamos, todas nuestras fuerzas y expectativas, porque vamos a trabajar, digamos, con preproducción, un productor, vamos a poner una moneda importante para tener un disco decente, digamos, y que lo podamos presentar ante quien sea. Y bueno, en donde va a ser su debut como cantante en un disco de País Aborigen, Ariel, que se incorporó hace un poquito menos de un año, después de que, bueno, Ale decidiera no seguir en el proyecto. Y, digamos, tenemos las energías, digamos, clavadas en esto, más que nada para decir, bueno, la banda tiene un disco, suena bien y está afianzada definitivamente. Y hace poquito, bueno, tuvimos la incorporación de un trompetista, un amigo que se llama Norberto, que bueno, decidió, digamos, formar parte de la banda y no solamente venir a tocar a veces. Entonces eso está buenísimo, que es lo que yo te comentaba anteriormente, ¿viste? Tener gente que quiere sumarse al grupo, y bueno, eso está buenísimo. Queremos apuntar las energías en eso, que el cantante nuevo, mostrar un disco en donde la voz que esté sonando es la del cantante y la banda tenga un sonido actualizado, digamos. Está perfecto eso. Estaban comentando recién fuera del aire, mientras pasaba un temita de ustedes, lo que fue ese día que estuvo La Mosca en la Plaza Wuhan y estuvieron ustedes tocando ese día. Cuéntenos un poquito la sensación, ¿no? De haber visto tanta gente ahí, de tocar en un escenario tan amplio y ante ese marco de gente, ¿no? Mira, al principio la verdad no entendíamos nada, así muy simple, te lo hago. Pero fue espectacular, era estar tocando y ver cabezas y cabezas y cabezas y no parar a ver todavía puntitos que era gente, era impresionante. Por ejemplo, ellos, no sé, ellos ya tienen años tocando y... Pero igual, tampoco. Y yo tengo 19 años y estaba parado frente a 30.000 personas. Empiezan a temblar los dedos. Claro, no, y sí que te puteen, aparte, que claro, es buenísimo. Eso es lo importante. Claro. Porque aparte la gente agitando, viste, era... Sí, la era increíble. La gente sí. Buenísimo, se sumó, eso. Gracias a ese día se sumó mucha gente a... Nosotros tenemos un Facebook. Sí. Y, ¿querés pasarlo? Pasarlo al aire, a ver. Ah, sí, es en Facebook, nos encuentran como País Aborigen. Lo buscan, sí, como amigos. Yo lo estuve revisando y nos íbamos a hacer amigos. Después medio que me colgué en la computadora, dije, no sé cómo hacer esto bien. Así que uno, otro de los administradores lo hará. Él es como el que va con el teléfono viejo. Poné Facebook. Sí, sí, sí. Qué gran. Buenísimo. Así que les gustó la experiencia esa. Sí, fue increíble. Y tratamos de ver que este año estemos de vuelta ese día tocando ahí en la plaza. Es brillante esa sensación, ¿no? De estar ante tanta gente, es lo que uno anhela, y bueno, obviamente también estar conforme cuando la gente responde de, claro, una manera tan agradable. Que exactamente, no solo fue tocar ante tanta gente, sino que esa misma gente te dio una respuesta positiva, o sea, fue todo. Claro, además este tipo de proyectos que sin duda son chicos que la deben estar paliando, es esto, es under, y sí, debe ser una gran felicidad ver tanta gente, sí, sí, sí, salir a tocar, hacer lo que te gusta, más allá de que si fuera por guita, no guita. Claro, más allá de todo, sí. Más allá de todo es la felicidad de estar haciendo lo que te gusta y gente mirando eso. Sí, sí, en realidad, bueno, fueron muchas cosas que fueron pasando en poco tiempo, ¿no? La banda arrancó con toda la fuerza, tuvimos esos problemitas de los cantantes que se fueron. Pero también en muy poco tiempo nos pasaron cosas muy grosas y muy importantes y que contribuyeron mucho al crecimiento de la banda. Tocar en la Plaza Wuhan para tanta gente, llenar el Teatro Marechal, que yo, por ejemplo, le contaba a ellos, yo hace, no sé, 18 años que toco, pero con la única banda que logramos hacer eso, bueno, fue con País Aborigen. Hicimos dos funciones en Terra Firme con un show mitad acústico, mitad eléctrico, donde cambiamos las versiones de las canciones, haciendo una apuesta musical fuertísima. Trabajamos con actores, tocamos con el Cuarteto de Nos, hicimos una onda increíble con los chicos hace muy poco tiempo. De hecho, todo terminó que nos invitaron a tocar Uruguay. Para nosotros eso es un paso grandísimo. ¿Ya fueron? ¿Tienen que ir? Tocamos el mes pasado, ¿fue? Tocamos en Circus, sí. En Circus, en marzo. Y bueno... Y bueno, quedó la relación como para ir para, claro, ¿no? Y quedamos en contacto con ellos. La verdad que fue una experiencia también excelente. Buenísimo. ¿Y sus influencias son esas? ¿Son el Cuarteto de Nos? ¿Son otras? Sí. Mirá, a nivel influencias, por suerte, tenemos muy variadas y de diferentes épocas. Podemos encontrar sonidos parecidos a los Cadillacs. Sí, este tema que pasó era lo que suelen catalogar rock rioplatense. Sí, sí, mucho. De los, claro, piojos, exacto. Puede haber cosas de Sumo. Lo que pasa es que en realidad lo mejor que tiene País Aborigen es que escuchamos un montón de música y a todos más o menos nos pasa lo mismo. Después, es amplia la gama. Claro. Por ejemplo, es muy normal cuando uno presenta una canción, diga, me parece parecido. ¿Y quién va a componer algo que realmente no se parezca a alguna influencia? Las cosas te llueven en algún momento y aparecen de la influencia de toda la música que uno escuchó. Entonces, está bien, a aquellos que le guste ese tipo de rock. Acá lo tenemos, pueden llamar, pedir temas, Chicos, pueden contactarnos con... Exactamente, recién estaban diciendo la página de Facebook. ¿Tienen algún otro tipo de contacto para que la gente pueda escuchar algún tema de ustedes? Tenemos el MySpace, donde hay 4 temas del disco, que es en www.myspace.com/paisaborigenrock. Y después está el Fotolog, que ahí subimos novedades, que es fotolog.com/paisaborigen. Y dentro de poco tiempo ya vamos a tener la página personal. Perfecto, perfecto. Están totalmente conectados, ¿eh? Como siempre decimos, la internet ha ayudado mucho a lo que es la difusión. Por ejemplo, a las bandas les sirve un montón. A nosotros como programa de radio también nos sirve también internet. Y obviamente así también a mucha otra gente más. Exactamente. Igual los chicos se ve que están haciendo una apuesta grande. Hablaron que están poniendo para poner un productor, para armar un buen disco, para que tenga buen sonido. ¿El productor es alguien conocido, es alguien de la zona? Sí, es el tecladista de Andando Descalzo. Es una banda que, bueno, está sonando mucho ahora. Sí, está sonando bastante. Así que, bueno, es una buena apuesta para ustedes. Sí, es todo es un crecimiento. O sea, desde que grabamos el primer disco al estudio que vamos a grabar ahora, con la producción que se está haciendo. Ya tienen las canciones, ya están ensayando. Las canciones ya están, creo que faltan una o dos que pueden llegar a aparecer así en cualquier momento. Pero de 12 canciones que queremos, es como que en 10 casi que estamos de acuerdo cuáles son las que van. Así que falta poco, ya está ahí. ¿Y cuándo se meten a la sala? Y puede ser junio, puede ser julio, pero para la gripe ya estamos grabando. Igual tenemos una nueva influenza que se llama porcidengue. Es claro. Una mutación entre los dos, así claro. Que bueno. Claro, falta algo en el medio, ¿no? Porque salimos del industria, dengue. Industria claro, argentina. Claro, así que todavía no hay remedio, no hay cura para eso. Y salió, no puede aparecer de, otra cosa salió nueva de nuestros también, estudios claro. Hace un tiempo. Así que bueno, los felicito por todos sus logros y el respaldo de la gente, que es lo importante, que es lo que hace que ustedes los impulse más. Sí. Y un tema más tienen, ¿no? Dale. Dale, elijan otro temita para pasar, que la gente quiera escuchar. ¿Cómo? Las aguas. Dale. Espérame un segundito, van a arreglar entrada los chicos, que cuenten ellos más o menos qué es lo que quieren dar. Bueno, vamos a regalar 2 pares de entradas, uno para el día viernes, uno para el día sábado. Todos los que tengan ganas de participar pueden llamar o mandar mensaje a los chicos, le van a dejar sus datos y nosotros los vamos a hacer entrar por lista de invitados. Así que bueno, un par de entradas para el viernes y otro para el sábado. Es acá en La Morena, chicos, acá en Moreno, cerquita, para escuchar un buen rock. Viernes, sábado pueden elegir, el que gana va con su novia, con su amigo, ven una bandita de rock, te toman algo. Exactamente, la pasan bien, por sobre todas las cosas, escuchando buena música. Obviamente, para ganarse las entradas tienen que mandar mensaje de texto. ¿A qué número, FECU? 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Pongan el nombre con el DNI y para qué día quieren. Porque capaz que quieren para el viernes y se ganen la del sábado. Exactamente. No hay cambio ni evolución. También lo pueden hacer al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Igualmente después vamos a estar recordando a toda la gente para que nos siga mandando mensajes en referencia a la fecha del viernes y a la fecha del sábado de los chicos de País Aborigen. Bueno, chicos, otro temita para pasar. ¿Qué quieren elegir del disco? Sí, llegan las aguas. ¿Llegan las aguas? El que habla de Paso del Rey. El que habla de Paso del Rey. Bueno, entonces escuchamos a los chicos de País Aborigen nuevamente con el tema Llega a las Aguas. Almas mortales tratando de explicar su existencia. tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. Esto es impagable, ¿eh? Tomarse un tintito, mirá la luna como está. Sí, con papa frita. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Servime más, servime más, servime más. Una copa derramada. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Seguí escuchando Tratar de Conquistar el Mundo por FM Moreno 90.1. Yendo pa' mi lugar, yendo pa' mi lugar, yendo pa' mi lugar igual. Yendo pa' mi lugar. Bueno, pasaba, vienen las aguas, ¿no? ¿Así es? Ah, llegan las aguas, llegan las aguas, sí. De país aborigen. Están llegando mensajes para la gente, ya llegan unos cuantos. Exactamente, después vamos a estar pasando los nombres de la gente que ha... Que quiere sus entradas, ¿no? Obviamente esto después se define al final del programa. Sí, bueno, los chicos están a punto de ir a ensayar, así que dentro de un ratito se van a estar despidiendo. Son muy profesionales, así que tienen, no le queda otra que ensayar igual que nosotros, claro. Nocturnos. Así que, bueno, entonces, viernes y sábado, la fecha que ustedes, la más cercana. ¿A partir de qué hora, muchachos? Tempranito, 22 horas ya está invitada la gente. Cuando estén todos, los contamos y arrancamos. Rock de ahora, no es más hasta el amanecer, ¿viste? Claro. Y estamos grandes ya, ¿viste? Pero igual yo lo festejo eso. Yo también, eso de ya hasta las 5 de la mañana. No, pará, terminá de cantar, flaco, por favor. Pará que faltan dos bandas más. Sí, eso lo... Me voy ante los bices. Toca Quijina, andate, escuchalo vos. A mí me pasó de ir me a ver. Mi cara. A mí me pasó de ir a ver a O'Connor y tocaba re tarde y vi todas las bandas soporte y no vi O'Connor. Claro, no aguantaba más, no aguantaba más. Sí tengo el compa. Ya está, basta, me mando con eso. Che, chicos, ¿les quedó algo más para contar, para decir? No, nada más. Simplemente agradecerles nuevamente a ustedes por generar este espacio que es súper importante. Para todas las bandas que estamos en lo mismo, que pasen nuestra música, la música de cualquier banda, digamos, pero es algo que es súper importante, la difusión, y en este caso, digamos, con buena onda, que es lo que nosotros buscamos, que nuestra música llegue a todo el mundo y de esta forma, digamos, haciendo lo que nos gusta y también pudiendo generar eso, y que ustedes estén brindando este espacio. La verdad que se los quiero agradecer de verdad. Así que muchas gracias. Los esperamos a todos el viernes y el sábado. Aquellos que quieran conocer País Aborigen o pregunten qué es, los esperamos ahí. Y bueno, después tomaremos algo. Bueno, muchas gracias, chicos, por haber venido. Desde ya están invitados nuevamente cuando quieran hacer un acústico acá en vivo. No hay ningún problema. ¿Cómo no? Sí, sí. Estoy leyendo un mensajito para los chicos que dice: bueno, un saludo grande para todos los chicos de País. Nos vemos en La Morena y voy a empujar el auto. Leandro. ¡Ah! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿Qué cuenta? No, el último show, o sea, estamos de estrella de rock, salimos de circus, habiendo tocado con el cuarteto de Nos, y se me quedó el auto muerto ahí en la puerta. Entonces no tuvimos más remedio que recurrir a la gente para que nos dé una mano justamente empujando el auto. Y ese es uno de los chicos. Qué buen momento. Un genio. Un saludo grande. Bueno. Loquísimo, la verdad que es loquísimo. Hace muchos años empujé a otro país a origen. Claro. Ese que dice que está ahí, yo lo empujé. Si no, se quedaba toda la noche tirado ahí. Pero Leandro es alguien que es muy cercano a nosotros y que siempre que puede es una persona que está estudiando periodismo y que es súper interesante leer lo que él escribe. Así que si alguien tiene la posibilidad, se llama Leandro Rodríguez y tiene un blog. Digamos, si ustedes pueden acceder, la verdad que no me lo acuerdo el nombre del blog, pero si lo pueden acceder y leer lo que él escribe es súper interesante y está buenísimo. ¿Cómo se llama? Bueno. Leandro Rodríguez. Leandro Rodríguez. Lo vamos a anotar y después vamos a traer. Sí, lo vamos a buscar, y después lo pasamos. Dale, gracias. Bueno, chicos, un placer que haber estado con ustedes acá un ratito y compartido todo lo que es País Aborigen, que creo que en esta media hora se compartió bastante, ¿no? Información, anécdotas y también lo que va a ser la presentación del viernes y del sábado en La Morena. Buenísimo, la verdad, muy agradecido. Así que, bueno, estamos en contacto. La verdad que mil gracias, lo volvemos a decir. Y bueno, Pipa, ¿querés despedirte? No, ya vendremos con un acústico, esperemos. Dale. Muchas gracias. Ahora le sacamos la fotito para el Facebook. Exactamente. A los hermosos niños. Exactamente. Vamos con un temita ahora. ¿Eh? La subo yo, intento. Le pedimos a los chicos de País de Origen contra temita. ¿Qué temita queremos escuchar? Yendo para mi lugar. Que nos vamos chicos, yendo para nuestro lugar. ¿No? Exactamente. Los chicos de País Aborigen acá en tratar de conquistar el mundo. Yendo pa' mi lugar, yendo pa' mi lugar, yendo pa' mi lugar. Perejiles, entra a fotolog.com/conquistaelmundo y conocelos a través de la web. Bueno, se acaban de ir los chicos de País Aborigen y la verdad que una linda visita. Exactamente, estuvo muy bueno, muy copado, mucha energía. Sí, mucha energía. El tema es la energía, cuando hay muy buena energía se hace una charla muy positiva y mucho carisma, ¿no? Sí. Así que estuvo muy quería bueno. Recordar a la gente que los chicos de País Aborigen dejaron 2 entradas para el viernes y 2 entradas para el sábado. Exactamente. Que es un ganador para 2 entradas. Así que manden mensajes y piden la entrada y el día que quieren ir Entonces nos mandan sus datos con el número de documento. Eso va a ser agregado FECU? A la lista. Sí, ¿a qué número FECU? 15-59-63-81-57. 15-59-61. No. 15-59-63-81-57. Ahí está. 63-81-57. Bueno, chicos, tengo muchos números en mi cabeza. Sí, muchos. Bueno, si no, la otra opción es el 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. También pueden llamar, salir al aire y se las ganan automáticamente. Exactamente, llamando al 466-6559, repito, 466-6559, ese es el del aire, el de la radio, salen, las ganan directamente. Exactamente, siguen los contactos con nosotros a través de Facebook. Nos pueden encontrar en Tratar de Conquistar el Mundo, así ponen el nombre en el buscador, ¿no? Y nos encuentran. Así directamente. Ya hay como 250 y pico, 160, ya no sé cuántos fan. Sí, somos un montón. Sí, en una semana aparecieron 100 más. Yo estuve así leyendo, el Facebook, estaba mirando, digo, a ver, los fans, y de repente, primero, dos cosas. Veo uno, Fiesta Roja. Ah, sí. Fiesta Roja, y tengo algo para decir al respecto. Yo, Roberto, ¿puedo hacer juicio, algo, pedir una anulación? Porque hay una foto mía promocionando la fiesta. Es verdad. ¿Cómo puede ser sin mi permiso? Estoy en un... Además dice, imprimiendo este ejemplar, entras gratis, no sé qué. Ah, no lo leí. Robert, eso, a partir de que firmaste contrato con nosotros, sos un personaje público. Bueno, le comento a la gente que los que quieran participar de lo que es la Fiesta Roja, debes concurrir con una prenda roja. Se organiza en Exocet, un lugar en Ramos Mejía, que queda en Avenida Gaona 261. La fiesta, tenés que ir con algo rojo. Y bueno, hay shows, hay strippers, hay varias cosas, además de otros sorteos. Y la invitación dice, imprimiendo esa entrada te llevas una consumición. Pagando la entrada te dan una. Y imprimiendo la invitación que hay en Fotolog, en el Facebook, te llevas otra consumición. Así que bueno, gracias a... Yo presentándome gente, yo con una foto mía, ¿es una consumición igual, será? No, te tendrían que pagar por ahí te pagan registrabuso, derecho de autor. Registrabuso. Vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Claro, cuanto loco, a eso. No, igual me dijeron, ser. Es poco serio, cambié esa foto. Así que no vas a estar más, Roberto. Bueno, muchachos, ¿cómo les fue la semana? Bien, tranquila, ¿no? Una semana bastante tranquila. Bien. Positiva, ¿no? En todos los aspectos. Hoy pasados por agua. Mañana también, seguro. Hoy, ¿no? Mañana. ¿Mañana también, o no? Sí, me parece que mañana también va a estar. Me perdí. Empezó a llover ayer a la mañana, ¿verdad? Yo tengo recuerdo de ayer al mediodía de estar lloviendo y nunca volver a ver la no lluvia. Claro, no, fue una lluvia constante. No tormenta, pero sí lluvia constante. Sí, siempre llovizna, una llovizna fuerte. Van casi 30 horas de lluvia. Uf, es mucho. Sí. Mucha humedad. Porque desde ayer al mediodía, hoy al mediodía, ya son 24 horas, así que con las horas restantes... ¿Y supuestamente hasta cuándo vamos a estar así? A ver, pará. Probando el viento. Calculo que dos días mañana, más. ¿Mañana termina? Sí, te voy a buscar, si no. Bueno, yo quiero ver la luz del sol. Si no te tropezás con el... no te caes en el barro, alcanzame. Te alcanzo, ¿no? Te alcanzo y te paso. Muchacho, le quería contar, ¿me pasó algo estos días? ¿Qué te pasó, Robertito? Tuve un déjà vu, en realidad no es un déjà vu. Me pasó durante 3 días seguido la misma situación. ¿Cómo explicar? Soy algo ansioso cuando tomo los colectivos, cuando entro a una tienda y me cuesta esperar. Sí, te entiendo. Entonces, a mucha gente le cuesta esperar. Sí, me cuesta eso. Y a veces estoy esperando el colectivo y como no llega, decido empezar a caminar y tomarlo 2 o 3 cuadras posterior a la parada, porque me cansa esperar en el lugar. Ah, qué cosa extraña, ¿no? Porque haces 3 cuadras al cohete. Exactamente. Si no, a veces te pasa decir, a veces me no pasa llega que... más. Y empiezas a caminar y seguís. Y cuando llega a tu casa, el colectivo que pasa en la esquina, ¿viste? No llego a tanto, pero sí llego a que estar a mitad de cuadra y tener que andar corriendo los colectivos. Que, viendo y te si caes. Me caí, hace poco me caí. Bueno, y en esta cosa me pasó 3 días seguidos de, primero, ver un colectivo que no sabía que andaba por donde yo voy. ¿Cómo es eso? Sí, no sabía que esa línea de colectivo pasaba por ahí. Mira vos. No, y me pasó en el mismo lugar durante 3 días consecutivos. quiero decir algo. Claro, la gente no puede progresar, las empresas no pueden progresar, no pueden agregar un ramal. No, me parece bárbaro. No sabía yo qué pasaba por ahí. Entonces, las tres veces, los tres días consecutivamente, frené en esa esquina, estiré mi brazo para parar y no era el colectivo que yo tenía que tomar. Entonces seguí caminando y tres días consecutivamente corrí el colectivo en la misma cuadra y me paró en el mismo lugar y el colectivero hoy se me río. No sé. ¿Otra vez vos, flaco? Otra vez vos. Qué boludo. Si no tengo nada para agregar a eso, sí, simplemente daría gracia ver que tres días seguidos te pase eso. Y sí. A mí me incomoda también viajar, pero me incomoda el hecho de que se llene tanto el colectivo. Yo no viajo. Sí, vos, yo estoy viajando por causa mayor, me han quitado parte de mi cuerpo. Pero ya te lo van a devolver, ¿eh? Ojalá. No, sí, es algo que se llevaron prestado, ¿no? La gente no es mala, no se lleva las cosas y no las devuelve después. Bueno, el que tenga mi bici. Por favor, devuélveme ya. Ojalá que te pise un camión. Yo estaba últimamente, siempre me muevo con mi propio vehículo. Y viste cuando decís, no, empiezas a viajar en colectivo y dejas tu vehículo y decís, no, tengo que volver mi vehículo, vuelvo. Un solo día, porque después se le va a llover y uno que se pone las pilas para empezar las pilas de vuelta, para estar en contacto con el viento. Con el aire libre. Hacer un poquito de ejercicio. Otra vez me todo para atrás, otra vez tomarme el colectivo. A mí me fastidia esperar el colectivo. Sí, me pone loco a mí, Lucho, A mí, ¿sabés lo que me pasa? Es que me pongo a pensar que ya estaría en el lugar estando con mi propio vehículo, mi monociclo. Yo claro. Voy a contar una mala historia, no sé si mala, pero bueno. Día sábado, como llega la noche, bueno, voy a salir, un lugar, tengo invitaciones para ir a un lugar, todo. Espero Palermo, esto era Palermo, así, bien top. ¿Qué tal, eh? Muy top. Muy top ahí, esperando el 57, a las 11, 11 y media, y 12, y viste cuando vos ya estás así recaliente, y yo me la aguantaba porque no estaba solo, entonces para que no generara mal ambiente yo ponía buena onda, claro. Cuando lo demás, no... No viene más, ahí, no viene más. Y veo a lo lejos, pasa un 57 por la parada, pero pasa los chapazos, todo apagado, corto, y no, llego tarde, no quiero levantar a nadie, sí. Si no, no cobro. Y lo miré así, y estuve esperando y bueno, dije, vamos a aguantar hasta 2:30. Y una hora y media esperando, no vino nada. Y bueno, yo fue. Me fui a comer un choripán. Sí, buenísimo el tuyo. Terminé de Palermo, de ir a Palermo no fui, me fui a comer un choripán. Bueno, eso sirve como experiencia. Sí, sirve que la persona que tiene que ir más temprano o ir hasta el centro, tenés que venir hasta el centro y esperar el colectivo acá. No, pero viajar de noche es un tema, sí, también. Sí. Hoy pensaba en eso también. Tengo una idea genial, necesito un inversor. Tengo una idea buenísima. ¿Cuál? Crear una ciudad nocturna, pero no una ciudad como es Buenos Aires de noche o microcentro. Hay gente que le gusta vivir de noche, muchachos. Entonces lo que necesita esa gente no es boliches, bares, lo que necesita es un banco de noche, necesita una farmacia. Hay farmacia nocturna. Bueno, pero no en la ciudad que yo quiero. Ah, no hay banco. Perdón. Si yo quiero hacer no quiero de noche solamente ir a bailar y emborracharme, quiero vivir la vida pero de noche. ¿Me entiendes? Tranquilo. ¿Me entiendes o no me entiendes? Sí, yo lo entendí perfectamente. Mismo que hoy a las 5 de la tarde, pero oscura. Exactamente. Yo tener la posibilidad de ir al banco, tener la posibilidad de tomarme un remis, tener la posibilidad de ir a un locutorio, tener la posibilidad de ver un kiosco, exactamente. ¿Cuándo descansas? De día. O sea, para la gente que vive las acciones. Claro, pero para la gente que le gusta la noche, vivir de noche, no que le gusta la noche salir, vivir de noche. Bueno, la gente puede opinar, ¿qué prefiere? Sí, podría ir inversores a Japón también. Se podría ir a invierte el horario. Claro, ahí está, ¿ves? De día y andate a Japón, Robert. Bueno, me están tomando para están la charla. Están llegando mensajes. Lindo. Están llegando mensajes, lo vamos a leer en un cachito, así lo vamos pasando en limpio y los leemos enseguida. Dale, vamos a escuchar un temita de Fecu. Dale, están pidiendo temas, ahora después vamos viendo qué vamos pasando. Así que vamos a arrancar ahora con Viejo Rastrero. Una banda también que nos ha enviado el CD para que lo pasemos al aire, así que vamos con un temita de Viejo Rastrero, La Policía, y volvemos enseguida. Dale. soy un hombre viejo que por el barrio va, víctima de aquella política de mierda que nunca me dejó progresar. Si soy un tipo bueno, criado en un humilde lugar, con las virtudes de un hombre pobre que sabe trabajar y soñar, sí. Cansado de tanto caminar, quiero sentarme algo, fumar y descansar. Siento detrás mío que alguien me persigue, escucho sin entender esa voz que grita contra la pared. La policía no te deja caminar, policía no te deja respirar. La policía nunca te va a respetar, aunque seas un laburante te van a querer llevar. Sí, me van a querer llevar. Sociedad, no. Mi bronca es contra toda la gente de mierda que siempre te juzgo sin preguntar. No te escuchan, no te analizan, nunca se ponen en tu lugar. Creo que no hay ninguna ley que diga que te paren si mal vestido estás, buscando alguna changa anduve de aquí para allá. Mi sacrificio es algo habitual, sí, che. Siento detrás mío que alguien me persigue, escucho sin entender. Quédate quieto, no te aviso otra vez, La policía para poder figurar, con inocentes el calabozo va a llenar, sí. La policía quiere justificar que trabajan, pero para mí eso no es trabajar, no. La policía se equivoca otra vez, la policía hace todo al revés. Con la policía vos vas a perder, tienen en sus manos tu oportunidad de ser, tu oportunidad de crecer. Si es un laburante te van a querer llevar. Se equivocan otra vez, hacen todo al revés. Vos vas a perder, tienen en sus manos tu oportunidad de ser. Che, si tenés una banda y querés salir en el programa, comunicate a el-fq@hotmail.com. Bueno, volvíamos, pasaba viejo rastrero. No sabía que se podía bajar el volumen. Si no, hubiera pedido antes, ¿no? Porque estaba re fuerte, ¿viste? Sí, sí, por eso yo no lo estaba usando. Ah, mirá vos. Yo cuando lo quería usar, ¿viste? Me buscaba el volumen acá. Yo también estaba, cable, yo ¿no? también estaba buscando. Contá, ¿qué estás haciendo? Empezaba, estoy contando a la gente que tengo el retorno. Sí. Estaba muy fuerte y no encontraba a ver cómo bajar el volumen. Y acá nuestro operador Martín se dio cuenta y me empezó a bajar el volumen y ahora estoy escuchando perfecto. Ah, dice, a mí no se me ocurrió. Lola, flaco, Lola, perdiste. Es cuestión de mirar al otro lado del vidrio. Y para eso yo decía, nuestro operador. ¿Tendrá volumen? Decía, bueno, listo, ya sabemos, para la próxima. Bueno, han llegado varios mensajes para ganarse las entradas para País Aborigen, para el viernes y para el sábado. Sigan mandando. Sí. Que después hacemos así un pequeño sorteo acá con papelitos y todo. Para, y decimos quiénes son los ganadores. Lo pones el 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. La otra opción es 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Pueden llamar al aire y ganárselos al toque. Al 466-6559, 466-6559, llaman al aire, la ganan directamente, charlan con nosotros, hablan de música, de rock, de fútbol, de mujeres o de lo que quieran. Así es, hablamos de todo lo que ustedes quieran. Tenemos mensajito de texto, Fecu. Así es, vamos a ir leyendo el primero que dice: soy Juana, quiero pedir Buenos Tiempos de Los Piojos para que me levante el ánimo, si no cualquiera. Besos y gracias. Hay otros más. Tengo uno por acá. Pasen al albañil de Capanga y mandá besos para Joana, que es hermosa, güey. De Ale, de mi barrio, me dice acá. Tengo otro. Estoy escuchando, tenés algo de Creedence. Carlos. Podría ser Creedence, ¿eh? El último intento podríamos tener también. Ah, es una banda de acá, de la zona, que hace un estilo Creedence. Podría ser también, hay que ver si lo tenemos. Hay que ver si lo tenemos, exactamente. Tengo otro mensaje que dice: hola, mis amores. Pásenme en el tema El Infierno es Encantador, de Los Redondos. Yo quiero participar por las entradas para el viernes para el CCP. Pregunta cómo hace para ganarse las entradas el viernes para el CCP. Y bueno, dice que nos escucha siempre su amigo el más fachero, el Chino. Se equivocó de programa. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer por él. El Chino siempre con estos mensajitos, ¿no? Qué grande el Chino. Saludos, te voy ganando, Chino. Podríamos conseguir entrar. ¿Para el CCP? Chino, ¿crees? Sí, yo te consigo. Mira, ¿sí? A este, para el viernes. Para el viernes. ¿Quién toca el viernes? ¿Qué sé yo? Mufandi y las ardillas. Uy, yo había visto quién toca. Y después toca Claudia y su clericó. Bueno, no importa, acércate a la entrada y ahí vas a entrar. Vas a entrar, Chino. Sacá un billete de 20 pesos y vas a pasar. Con 25 pesos pasás seguro, así que tenés que ir a la entrada, avisás que sos vos, Chino, y poné 20 pesos. Sí, poné 20 pesos y entrás. Chino, portate bien, Chino, basta. La otra vez casi iba al CCP, a ver, la Nueva Luna y Banda 21. Estuve cerca, pero no fui. Mirá vos el rockero. Sí. Yo conozco el CCP por dentro. Yo también, sí, he trabajado. No, pero he entrado un día que hay boliche de... Me fui a Pacho. Era un cumpleaños de un amigo, fuimos entre todos. Bueno, pasaste bien, ¿no? Hay que pasarla bien. Que fui. Sí, me la pasé bien, me divertí día ese día. En otro mensajito más que dice: es un boludo importante, siempre tiene problemas con los colectiveros, es referencia a lo que estaba de Robert. A la historia de Robert, que cuente cuando la anécdota que no tenía monedas. Es verdad, tengo muchos problemas con los colectiveros. Una mañana me levanto tarde para ir a trabajar. Entonces, a las corridas, soy de andar a las corridas. Corro hasta la esquina del colectivo que hace primero, no me para. Entonces le ocurre una cuadra más que hay un colegio que tiene que parar sí o sí. Cuando llego me doy cuenta que no tengo monedas. Entonces me subo enojado al colectivero porque no me había parado. Y vos estás jodido, loco, llévame porque tengo 20 pesos, llévame. Que no te puedo llevar, que sí, llévame. Bueno, loco, llévame, loco, cambiame, si no, yo de acá no me bajo. ¿Qué hizo el muchacho? Agarró, apagó el motor del colectivo, dijo: ah, sí, si vos no bajás, yo no sigo. Calculen esto a las 7 de la mañana con una turba de gente. Bueno, tuve que bajar lamentablemente, no sin tirar un botellazo al colectivo. Bueno, anécdota de colectivo tengo un montón. Suelo enojarme con los colectiveros. Yo me he peleado con bastante colectiveros. Sí, sí, soy testigo. Y sí, Lucho es testigo. Y también una vez de que, bueno, no funcionaba la tarjeta magnética, las que usaban antes. El colectivo ya había arrancado como 4 cuadras. Y yo le dije: no, me quería dejar en medio de la nada. Yo no tenía moneda, no. Le dije: vos, si no anda la máquina o la tarjeta, llévame. No me quería llevar y yo dije que el colectivo no me bajaba. Él dijo que no iba a arrancar. Y yo, pero yo fui más firme que vos, me aguanté y saltó un muchacho que me dio monedas, que yo le dije que no me las diera porque no era su deber darme monedas. Igual las tuve que terminar aceptando, pero yo del colectivo no me bajé. Sí, sí. Me compré un par de chocolates. me ganó la turba mirando, era muy muy temprano, estaban todos medio... querían comer crudo, sí, me parece. Sí, no, si yo estaba ahí, te bajo. Depende de la hora que no es horario para hacerse el héroe ese. Si yo estoy ahí, te bajo, mirá. Sí, te bajo, es que yo me parece que yo también lo bajo. Le doy la plata, o sea, a otro muchacho. Pero pues, sí, no dejo sí, que esté parado el colectivo. Pero con esa postura de llévame porque tengo 20 pesos. Yo te saco los 20 pesos. ¿Qué tiene que llevo? Tomate un remis, flaco. Es así nomás. ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar más música en tratar de conquistar al mundo. Versión 2010. Exactamente. ¿Qué escuchamos, Fecu? Y vamos a escuchar Las Plantas No Pecan con Mami. Y vamos a la tanda y volvemos en la segunda hora de tratar de conquistar al mundo. No se olviden, tenemos Exocet y tenemos La Fiesta Roja. Tenemos entradas para País Aborigen. Ya volvemos con más Tratar de Conquistar al Mundo.

celebración, celebración, con todas esas cosas puedo lograr la creación de una canción que sale desde dentro del corazón. Auspicia este programa Service Miguel. Profesionales en electricidad, plomería y gas. Mantenimiento de edificios, instalaciones de cocinas, termotanques, calefactores. Reparaciones en general, con la garantía y confianza que avalan los 30 años al servicio de la comunidad. Por eso, no lo dude, el mejor servicio técnico integral es Service Miguel. Teléfono 0237-466-4921. Celular 011-15-3105-2964. Service Miguel. Después de un tema y un par de auspicios en Trata de Conquistar el Mundo. Agradecemos a todos nuestros auspiciantes, que están siempre ahí. Sí, como siempre. Martita Lasastre está rompiendo, che. Yo quiero darle un saludo virtual a Martita. Es la gran protagonista de la tanda, me parece. Sí, la verdad que muy buena. Todos preguntan por Martita Lasastre. Quería recordarles a todos, número de mensaje de texto... Es 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. PQ, tenemos otra opción. 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. También tenemos teléfono de línea, Robert. Es el 466-6559. Repito, 466-6559. Ese es el teléfono de línea. Pueden llamar, salir al aire por las entradas para charlar. Por lo que fuera, recuerden que tenemos entradas para País Aborigen, que estuvieron temprano aquí, para viernes, para sábado. Si tenemos dos pares de entradas, tienen que mandar mensajes o llamar para qué día quieren. La estaremos sorteando en un ratito. Sí, tienen que mandar su documento, y para qué día la quieren, tienen que aclarar. Así, bueno, hacemos el sorteo primero para el viernes y después para el sábado. Y no se olviden que también hay una invitación en Facebook para Exocet. Está la Fiesta Roja, invita a tratar de conquistar el mundo. Imprimiendo la entrada, se llevan otra consumición. Es este viernes también, 16, empieza a las 12 horas. Así que no se olviden, es en Ramos, en Avenida Gaona, 261. Perfecto. Te leo un mensajito y después vamos con la fecha, Fecu, vos. Bueno, sí, porque justamente estábamos con eso. También tenemos entradas para este domingo, para el Tano Marcielo, ahí en... Mirá, qué bien, qué buena. En el CIP, así que también aquel que qué buena mensaje, entrada, che, ahí lo... Un par de entradas para este domingo en el CIP para el Tano. Fanáticos ahí de Hermética, Almafuerte, B8 y todos ellos. Para el Tano Marcielo, si Dieguito está escuchando, va a querer. El Checho también, me mandó mensaje el Checho, que está escuchando con Mara, él también, bueno, Los Redondos, toda esa, también le gusta mucho el Tano. Pueden llamar, mandar mensajes por las entradas. Un par de entradas, es el FECU. Sí, un par de entradas para un ganador. Bueno, y repetimos, aquellas bandas que quieran acercarse, como hicieron hoy los muchachos de País Aborigen, pueden hacerlo. Tenemos las puertas abiertas para ellos, para o presentar un demo o venir acá a hacerse un acústico. Un acústico porque no tenemos mucho espacio para que puedan hacerlo, claro, eléctrico. Para decir fechas, para lo que fuere, para tener un espacio, es así. Exactamente, no se olviden que el contacto después de que el programa termina es el-fecu@hotmail.com. Ahí pueden mandar su material y obviamente una vez que lo tengamos lo vamos a estar pasando aquí en la radio para que la gente lo vaya conociendo de a poco a todo lo que produce el Rock Under en la zona oeste y también en lo que es todo el país, ¿verdad? Tenemos el Facebook, Tratar de Conquistar al Mundo, manejado ahí por la física psíquica loca de Vanessa. Exactamente, perfecto. Entren que hay un video. Hay un video acá un por... Un video que lo flasheé en un ratito que estaba así. Dije, ¿puedo hacer esto? Quiero decir algo muy bueno. Me gustó un montón. Está buenísimo. Las tazas... ¿cómo patoteras. Patoteras. Sí, contra un celular, me encantó el Fécula, la verdad, debo reconocer. Un lindo trabajo. Sí, sí, así en un día fue así que me iluminé, lo hice y dije, y lo iba pensando con la música. Entonces lo fui haciendo y bueno, en un día lo subí y bueno, y ahora se viene la versión, la misma pero digitalizada. Digitalizada, bueno, así, vamos a estar esperando en HD. La 1.2 sería, versión 1.2. Pero esto fue a cabo de que la otra vez estaba una gente que sabía del tema. Sí. Yo quería opinar y vos no sabés. Nosotros hacemos nuestro video en stop motion, todo así con luces, todo, toda una escenografía. Y no me dejaron opinar, que yo sabía lo que estaba opinando, no estaba mal. Y dije, yo voy a hacer mi propio video. Y el de ellos todavía no lo terminaron de hacer. Y el mío tiene buenas críticas. Además está bueno por entre lo simple y lo práctico. Me parece muy bueno. Pero no solo lo que es el video, sino la esencia de lo que muestra. Que es algo que pasa, que es común ver en cualquier noticiero. Así que es muy bueno. Así que tienen que verlo. No se olviden de entrar al Facebook de Tratar de Conquistar el Mundo y busquen el video del FECU. ¿Cómo le pusiste? Las tazas patoteras. Patoteras, bueno. ¿Querés ir con fechas? ¿Querés ir con música al FECU? Vamos con música. Vamos con el. ¿Quién había pedido un tema internacional? Carlos. Uno de los primeros temas internacionales. No, el segundo. Hemos pasado pero nos gustó. Lo pusimos acá a tararear temas de Creedence. No nos salió el tema, el que queríamos. No salió. Pero nosotros sabíamos cuál era. Sabemos cuál es. Para sabíamos que entre ustedes dos no coincidían con el tema. Sí, sabemos cuál es, no nos acordamos exactamente el nombre. Estamos cerca. Cuando escuchamos una lista de entre 7 temas más o menos, Fecu, habremos escuchado 10. Bueno, de 10 temas, 5 dijeron, ¡sí, ese sí! ¡Sí, ese sí! Es verdad, así es verdad. Considero que no sabían cuál era. Bueno, esta banda la mayoría de las bandas que arrancan ponerla como una banda que escuchan desde chico ellos, los Rolling Stones, los Beatles, banda de referencia, Creedence. ¿Vamos con eso? Dale. Si querés conocer la cara de estos perejiles, entrá a fotolog.com/conquistaelmundo y conocelos a través de la web. Yeah. Volvimos después de escuchar a Creedence. Este tema, el nombre no me lo acuerdo, así que no lo voy a decir y no voy a inventar como hacen ustedes para tararear una canción. Se llama Creedence. Igual estoy loco porque tengo esta cosa también. Cuando no recuerdo algo o tengo una duda, no invento, pero me vuelvo loco por saber qué es lo que sí, no recuerdo. Soy testigo también de eso. Sí, me han mandado mensaje 12 de la noche preguntándome cosas que no te acordabas. Sí. Lamentablemente internet va como haciendo, va tallando en eso, pero sí, me pone loco. Ah, y mirá algo. Se acordó de otra cosa. Exactamente, mientras venía para acá, hace una semana vengo con... En un tiempo, les comento, tenía algo así como una banda. Estábamos ensayando con unos amigos, música. Me estoy enterando de algo nuevo, de rock. ¿Cuándo? Hace un tiempo. Se llamaba Los Tornillos. No me podía acordar cómo se llamaba. Y me volví loco y a uno de los chicos que tocaba le pregunté al otro y nadie se acordaba cómo nos llamábamos. Si Nico estás escuchando, mientras venía para acá, La Mocha Rock and Roll. El nombre... Bueno, La Mocha. Creo que era La Mocha, estoy casi seguro. Pero sí, bueno, suelo tener estas cosas de cuando no recuerdo algo ponerme muy nervioso al respecto. No nervioso mal, pero sí querer despejar esa duda. Ansioso. Sí, ansioso. Despejar esa duda. Qué loco. Quedaste reflejado, Robert. Sí. Nos dejaste anonadados. Vamos a seguir leyendo mensajes. Si quieren seguir mandando, háganlo al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. O si no, ¿a qué otra opción, Fecu? 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Han llegado mensajes para ganarse las entradas. Así que después hacemos así, corte unos papelitos, doblamos y decimos... El que gana. Uno lo pone en la mano y el otro saca y gana. Listo. Exactamente, recordemos que tenemos entrada para País a Origen, para el Tano Marcello, muy lindas entradas las dos fechas. Así es, tenemos entrada para el viernes, viernes, para sábado y para domingo. Y también una invitación para la Fiesta Roja en Exocet el viernes también a las 12 de la noche. Sí, no se pueden quejar, loco, todo el fin de semana. Sí. Joda, todo el fin de semana. Tratar de conquistar el mundo. Pueden ir a ver a País a Origen, acá a Moreno, en La Morena, el viernes. Arrancan a las 10. Tipo, 12 y pico se van para Ramos, siguen en la Fiesta Roja y bueno, y el domingo se levantan el sábado. Tienen otra opción de ir a ver a País Aborigen y el domingo lo tienen al Tano. Así que tienen todo el fin de semana todo programado, sí, perfecto. Sí, todo, no se puede quejar la gente con nosotros lo porque bueno estamos dando... tratar de conquistar al mundo. Exactamente. El fin de semana. El viernes y sábado La Morena, domingo también en CIP y el viernes la Fiesta Roja. Sí. Exocet. Me llama la atención eso, ¿sí? Estaría para ir, ¿no? Estaría para ir. Por lo menos para saber qué es. Entrada gratis. Vos tenés entrada gratuita de por vida. ¿Sí? De por vida. Tenemos fecha de fútbol, Lucho. Pasaron muchas cosas en el medio. Entre fecha y fecha. Sí, ¿no? De todo resultados que llamaron la atención. Goleadas. ¿Querés repasar la anterior primero? Un domingo primero? Sin goles y un lunes con todo lo que faltó, ¿no? Con todo lo que todos faltó los partidos y con un montón de cosas al respecto durante los partidos. Tuvimos el problema de Caruso y el Turco. Exactamente, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que iban a tener esa reacción Caruso Lombardi y el Turco Assad? Fuerte, me parece. Muy fuerte, ¿no? Se dijeron cosas bastante fuertes que después, me parece que más allá de que uno dijo que se arrepintió, todo quedó... bastante grosera la situación y no creo que una disculpa pública compense esa situación. Es ¿no? evidente que había cosas guardadas y que salieron en ese momento. Obvio que sí. Que no venían al caso, me parece, ¿no? Godoy Cruz superaba ampliamente a Tigre y ya está. Quedaba en eso, ¿no? En el partido y no en otra cosa. Pero bueno, algunas personas tienen otros pensamientos o le sale en el momento, ¿no? ¿Cómo es? Se habló después de ese lunes que fue una fecha muy, muy buena, con muchos goles. Buenos partidos con un Godoy Cruz dando la sorpresa, sí. Estando puntero. Con se habla más de lo que pasó entre Caruso y Assad y lo que pasó entre Palermo y Riquelme. Entre Palermo y Riquelme. También iba a decir el bicho de Borghi. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Es el que tiene, me parece, más idea de juego. Me gusta Borghi. Sí, hay varios equipos que están jugando bien. En Godoy Cruz juega muy bien también. Juega muy bien. Había jugado muy bien con Coca en un tiempo. También había jugado bien con Coca. Contra Vélez, para mí fue uno de los mejores partidos que vi de Godoy Cruz. Que la verdad que lo superó ampliamente en el partido. No sé si vos lo viste, pero sí, lo superó vi. Ampliamente. Y la verdad que se está hablando más de estas situaciones, más allá de los resultados de los partidos. Quedó en el tintero, digamos, ¿no? Lo que pasó en los partidos de fútbol. Y sí se resalta más la relación entre Palermo Riquelme y la pelea de Caruso. Qué cosa esa, ¿eh? Y hoy salió el Chelo Delgado a hablar. Parecía que estaba viendo fútbol de primera conducido por Real, ¿viste? Exactamente, hoy salió el Chelo Delgado a defender a Riquelme. Fuerte también, diciendo. Es así, es la misma situación de los programas sí, de Real. Sí. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y quedó a un lado todo lo que fueron los resultados y obviamente la punta que está liderada por Godoy Cruz y Argentinos con 28 puntos, seguido por Estudiantes e Independiente con 27, Banfield tiene 23 y Huracán, el de Chulo Riboira, 22 puntos. Silbando bajito. Bien bajito. El Chulo, que uno de los partidos que empezó a ganar, se lo veía muy sufrido al técnico, el ex técnico de Chacarita en algún momento y de hace no muy poco el Atlético Tucumán. También el ex Huracán, también noticias en el gallinero ahí con el tiki tiki de Huracán. De Capa, perdón. Ángel Capa, que es el nuevo técnico de River. Se esperaba, mucha gente esperaba a Ramón Díaz, pero me parece que es un tema de plata, ¿no? Puede ser que haya afectado. ¿Sabés que a mí me parece que no, que es un tema más de ego de Pasarela? De Pasarela, no sé. Me parece que esta vez Ramón estaba dispuesto a dirigir aceptar. River, a aceptar, a bajar sus pretensiones económicas. Pasarela dijo, no viniste antes, ¿por qué vas a venir ahora? Me parece que Pasarela, al tomar la decisión de elegir a Capa, la decisión la toma él. Si Capa le va bien, va a ser un acierto de Pasarela. Si a Ramón Díaz le iba bien, era solamente puso a quien tenía que poner y a quien todos pedíamos. Puede ser, hay muchas cosas que se tienen que analizar cuando pasan esas situaciones. Lo cierto es que va a haber una nueva fecha que comienza el día sábado. Chacarita con Atlético Tucumán, Tigre con Estudiantes de La Plata, Banfield con Independiente. Independiente, no se olviden, viene de dos derrotas consecutivas. Y el domingo va a haber varios partidos también. River con Godoy Cruz de Mendoza va a estar jugando. El equipo que está líder en el torneo frente a River, un River bastante caído que va a tener la presencia de Ángel Capa como nuevo entrenador. San Lorenzo y Huracán, el clásico barrial, un partido muy atractivo. Gimnasia Esgrima de La Plata con Boca y el clásico de Rosario también se va a jugar el domingo. Rosario Central recibe a Newell's Old Boys de Rosario. Hay quienes dicen por ahí el clásico más apasionante. No sé si el más apasionante, sí, es se vive una de ciudad muy, entera. Sí, exactamente, se vive de una manera muy especial. Y esperemos que no haya ningún disturbio, ¿no? Como esperemos. Ha habido últimamente. También hay partidos el lunes. El lunes juega Racing con Vélez. Y el martes está terminando esta fecha. El martes va a estar jugando Arsenal con Argentinos Juniors y Colón con Lanús. Qué largo que se hizo. Estuvo larguísimo, demasiado. Sí, demasiado. Sí. Y seguramente la semana que viene va a haber partido fecha entre semanas. Exactamente. Por el tema del Mundial, ¿no? Ya lo tenemos encima. ¿Qué? Mirá, me bajoneaste un poco. Quería terminar el lunes. Y yo no, estoy medio. No, se vienen unos cambiazos ahí. Así que bueno, ahí pasó la información deportiva, después nos quedarán otras cositas más. Ahora vamos a escuchar un poquito más de música, Fecu. Sí, bueno, habían los temas que habían pedido Juana, Chino, todo eso, bueno, el de Los Piojos no lo encontramos. Así que pasamos con el Infierno es Encantador de Los Redondos, pedido por el Chino. Así que, bueno, después volvemos con más Tratar de Conquistar al Mundo.

Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Seguí escuchando Tratar de Conquistar el Mundo por FM Moreno 90.1. Volvimos. Volvimos, sí, a tratar de conquistar el mundo en la última media hora. Estuvimos... rápido, se lo pasó rápido. Sí, es verdad, yo estaba por decir que... lo mismo. Me parece que la energía de los chicos, sí, de País Aborigen hizo... Se vinieron con muchas pilas y nosotros también nos divertimos bastante hoy. Sí, sí, sí, estuvo muy bueno. Anécdota de Robert en los colectivos y un montón de... Sí, sí, sí, puede ser de todo un poco. Hay más anécdotas para... Hoy no, pero vamos a traer el muestrario. Tenemos fechas. Tenemos fecha, así es, señores. Este sábado 17 a las 19 horas va a estar tocando en Ramos Mejía, Motorama, Buffer y más bandas. Así que no se lo pierdan. Sábado 17 a 19 horas en Ramos Mejía. Esto va a ser en CIR. Esto queda en Emilio Mitre 437, a 4 cuadras de la estación de Ramos Mejía. ¿Tenemos más, Lucho? Exactamente, el sábado 17 también a partir de las 23 horas va a estar tocando los chicos de Pobres Diablos junto a Malditos Gusanos. Esto va a ser en Troncos Pub, en San Miguel, la calle es Tribulato 371, y la entrada sale 5 pesos nada más. Así es, para este viernes 16, Represión Masiva, Circo Manivela, Comunidad Clandestina y Antiestado van a estar tocando en el Motobar Ruedas de Fuego, ahí en Ituzaingó. Hay 5 o 6 cuadras costeando, sí, las vías. Se ve desde, desde el Sarmiento. Así es. Bueno, también el sábado a partir de las 22 horas van a estar tocando los chicos de Medievales en el Centro Cultural Raíces. Esto también pertenece en San Miguel, la calle es España y Sarmiento. Ahí van a estar encontrando este centro cultural donde los chicos de Medievales, banda que ha pasado por el programa, van a estar a partir de las 22 horas el día sábado. También Locos de Turno y Mayo Francés en Chill Out. Esto es Avenida Colectora 7565 en Ituzaingó. Sábado 17 a partir de las 22 horas, Locos de Turno y Mayo Francés. Otra fechita más, el sábado también 17 a partir de las 23 horas, Las Manos de Filippi junto a WDK, Flema y Mascaravana van a estar tocando en Anestesia. Esto es en San Justo, la calle es Monseñor Bufano 1260, ex Camino de Cintura. Para ustedes que les gustan Las Manos de Filippi, pueden ir a pasar un buen rato con esta banda. Bueno, y... acuérdense que para el viernes y sábado País Aborigen en la Morena Bar, acá una cuadra de la estación de Morena, hay entradas, mande mensajes. Y si no, el domingo también hay entradas para el Tano Marcello ahí en CIP Rock. Perfecto, perfecto. Mucha movida, para los que les gusta el rock, para los que les gusta la salida, tomarse una cerveza, un fernet, mucha movida ahí. Exactamente, salgan con Tratar de Conquistar el Mundo, muchachos. Sí, estuvieron llegando algunos mensajitos que voy a pasar a leer en este momento. No sé, ¿querés que tiremos los números antes? O lo leemos directamente. Léelos directamente y después pasamos, bueno, el número. Hola, soy Valen, pásenme un tema de Mixtura, los quiero. Dice, hola chicos, son una masa, Rama de Moreno. Hola la muchachada, muy muy buen programa, dedíquenme un tema de Rata, Juan de la Reja. Hola, soy Mario de Rodríguez, sigan así, el programa está muy bueno. Pasen un tema de Pasajeros del Tren. Ah, Pasajeros del Tren, me estaba olvidando, perdón que te interrumpa, sí, pero van a estar en el programa 28 de abril, miércoles 28. Ah, dentro, bueno, de 2 semanas nada más. Bueno. Nos estábamos olvidando. 2 semanas, sí. Dentro de 2 semanas, el próximo miércoles 28, no el que viene, sino el otro, sí, los chicos de Pasajeros del Tren, una banda que la verdad a mí me gusta mucho. Sí, a mí también. Y igual va a estar todo en Facebook, Fotolog y demás contactos. Exactamente, la gente no se va a olvidar. Sí, refiriendo al tema de que estábamos hablando de que tratar de conquistar el mundo te organiza el fin de semana, llegó un mensaje que dice, nosotros dijimos que está bueno que puedes ir viernes a ver a País Aborigen, después sí, la fiesta. A la fiesta roja, después, bueno, el sábado continuabas así. Llegó esto de, no está bueno, ¿no? Dice, vemos a País Aborigen, después vamos a Ramos y después tenemos que volver al CCP a ganar una loba. Igual, siempre que me consigan entradas, dijo el chino. Bueno, eso lo mandó el chino, así pero que... pero es una re super salida. Claro, claro. Igual, digo, si no ganaste en la fiesta roja... Le recordamos a la gente que la fiesta roja hay que ir de rojo. una prenda roja tiene que, unas medias, claro, algo, algo tiene que llevar. Vos pensás esto, Chino, vamos, allá, fiesta roja, y vos ves una chica toda de verde, y le decís, ¿qué tenés vos de rojo? Y vení que te muestro parte. Sí. Eso lo pensaste vos. El chabón hizo la película, muy bien, me gustó. Es para una porno directamente. Claro, pero está bien, no está mal. Obligando, pero quiero ver, pero quiero ver. Traje la pizza, no tengo cambio. Es así el argumento. Como dijo yo, y esa vez que en Friends, cuando le trajo la pizza y se fue, no pasó nada, decía. Bueno, así. Es tal cual. Claro, es, sí, es tal cual. Vamos con otro temita más. Es un tema con saludo que nos han enviado la gente de Las Manos de Filippi. Nos enviaron exactamente un saludo. Le agradecemos mucho a todos los integrantes de Las Manos de Filippi que nos han mandado el saludo. También has tenido muchos encuentros con ellos vos, Fecu. Así que vamos a escuchar un poco de música de ellos y también el saludo hacia el programa. Así es, bueno, vamos con Las Manos de Filippi y volvemos enseguida. Vamos a las manos. Hola, ¿qué tal? Soy el cabra de Las Manos de Filippi. Aguante tratar de conquistar el mundo. Prepara la matanza. Policías y gendarmes en la calle, que se la protesta, no hay bala que la calle. Que hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20 y está que arde. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20. Lo quieren dormir con la esperanza. La mentira choca contra la pancha. Crece y crece, en el fondo sabe que se vayan todos. En la cocina clave de que lado estaba Kirchner y Duhalde. El 19 y 20 del lado de los criminales. Del lado de los criminales. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20 y está que arde. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20. Segunda opción, prometieron elecciones, pero el Fondo Monetario sigue reclamando el acorde con los piqueteros, con las empresas con control obrero, asambleas vecinales, con todo aquello que el gigante lo levante y lo apuntale y lo tire para adelante, porque el gigante no duerme, solo espera para seguir en la pelea, y cuando avanza no recula, la izquierda lucha, se desnuda y se lo lleva puesto a Lula. Y hasta Fidel metió la mula. Elogió que la candidatura de Menem quedó nula, pero su voz que estuvo muda para rescatar la forma con la que se le pateó. La rúa. Que se hizo grande el 19 y 20 y está que arde. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20 y está que arde. Y está que arde. Y está que arde. Y está que arde. Si tenés una banda y querés salir en el programa, comunícate a el-fq@hotmail.com. Seguimos con Tratar de Conquistar al Mundo. Ahí pasaba Las Manos de Filippi, ¿eh? Gran banda, una banda de mucha trayectoria. Y le agradecemos mucho el saludo al programa, ¿eh? Al cabra, aguante el cabra, aguante las manos. Exactamente. Justamente llegaron varios mensajes, pero voy a leer uno que justo hacía referencia al... qué loco, Las Manos, una masa. Me trae varios recuerdos de noches de cerveza. Amigos... de cerveza y amigos, y trae a mi cabeza un amigo trapito. Bueno, los trapitos, sí. ¿Sabés que me hiciste acordar de algo? El otro día estaba en Facebook, ojeando así un poco, y che, vi en la foto a este pibe, ¿no le decían el payaso muralito? Sí, ¿de dónde se conocen? Empezó la conversación, ¿eh? Sí, sí, yo trato de ocultar algunas de mis... de mis versiones, no, atrapito, Murali, a todos ellos trato de esquivarlos, no los recuerdo del todo bien. Pero qué momento, sí, qué buenas noches con Las Manos, tomando cerveza y cantando muy rápido. Me gustaba cantar muy rápido las canciones de Las Manos. Me divertía mucho, le divertía mucho a mis amigos también eso. No se olviden que Las Manos de Filippi van a estar tocando el sábado 17 a partir de las 23 horas junto a WDK, Flema y Mascaravana en Anestesia. Esto es en San Justo, la calle es Monseñor Bufano 1260, ex Camino de Cintura. Yo por mi parte le quiero agradecer a todos los pibes que voy cruzando, al Pelado, al Checho, que me mandan mensajes, Dieguito... a todos los que me olvido, a todos los pibes del Cañón, de los chicos allá de Jardines... que me hacen el aguante, que dicen hoy te escuchamos, ¿eh? Allá en el barrio se armó la rivalidad y dice, aguante el Fecu, dice. Pero no, tenemos buena onda entre nosotros nos queremos, somos muy amigos. Esto es así, el amor es más fuerte. También a Vane, que me hace el aguante desde casa, que me pone pilas y me vengo muy contento acá. Necesito acordar, ya que estás mandando saludos, le mando un saludo a Malena, que es mi sobrina que ha nacido, y le mando un abrazo a ella y a su madre, mi cuñada Nati, un abrazo muy grande. Y que ahora que están bien, me alegro mucho. Muy bien por ellos, un nacimiento, un nuevo gallina a la familia Moreno. No, flaco, gallina no. Olvídalo. Bueno, aparte de saludos, quiero mandar un saludo a Vero, a Nano y a Bruno, que deben estar escuchando y antes de irse a dormir. ¡Nano, Bruno, saludo! Voy a leer unos mensajes que llegaron. Que dice, hola, soy Mili de Moreno, muy bueno el programa, saludos. Y dice, qué buenos temas, son lo más, muchachos, nos vemos el fin de Fabián. Manda mensaje el chino diciendo que me olvidé de él, no me olvidé de vos, chinito. Vos sos el primero en la lista. No se ponga mal, lo tenemos todo presente ya. Claro, no es que... Todos estamos con el chino. A toda la banda, le digo yo, a todos los pibes que hacen la segunda. A los de Catonas, a Bochas, ¿están escuchando los chicos de Bochas? Puede ser que sí, puede ser que no. A ellos, a... bueno, a todos. A los chicos de Catona, sí. Los que siempre me dicen que me van a escuchar y... Sí, Fecu, te escuchamos, viste cuando llegué otro día. Me olvidé, Fecu. Bueno, saludos a ellos también. Sí. Atento a las chicas que quieren conocer al chino, de entre 17 y 99 años. Y amplió, antes era de 20 a 30, ahora de 17. No, bueno, 17 a 99 años y de 30 a 99 kilos. Así que mande mensaje quien lo quiere conocer, y más si es asiduo a ir al CCP, así lo conocen más rápido al chino. Así que bueno, no sé, ya nos queda poco de programa. Estábamos escuchando de fondo Frijolero de Molotov, una gran banda que es muy buena tanto en vivo como los discos que tiene. Vamos con un tema pedido por la gente, que no recuerdo quién había pedido un tema de Mistura. Para allá lo busco. Darius busca quién había pedido un tema de Mistura. Bueno, cargamos ahí un tema de Mistura, banda de acá de Moreno, así que... Valen. Sí. Banda Valen, que te vino a presentar también el disco. El año pasado a tratar de conquistar al mundo, así que vamos a escuchar un temita de ellos, y en el bloque que viene después del tema pasamos los ganadores. Sí, dicen? dale. Así es, así que... volvemos con más Tratar de Conquistar al Mundo, versión 2010. Que me Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Seguimos en tratar de conquistar al mundo después de escuchar a Mistura con el tema Ámame, Ódiame. Le mandamos un saludo a los chicos de Adicción, que el otro día estuvimos cruzándolos y que nos dijo que estaba escuchando el programa, así que le mandamos un saludo. Vamos a tratar de hacer el contacto para que vengan nuevamente al programa, ¿eh? Así es, así que gente, recuerden, todos aquellos que tengan una banda y quieran acercarse al programa o cualquier actividad artística que puedan hacer, también lo pueden hacer. Se acercan al programa, como lo hicieron los chicos de País Aborigen, como lo van a hacer el 28 los chicos de Pasajero del Tren. Pasajero del Tren, gracias Lucho por recordarme. 5 de mayo, Contaminados, también va a estar acá en el programa. Y bueno, va, así que hay otras bandas que todavía están ahí escritas en lápiz, que puede ser que se acerquen. Y las bandas siguen llegando, che. Hay muchas bandas, así que por eso siempre vamos a tratar de hacer que se acerquen al programa, ¿no? Para poder compartir toda su música y también de charlar de todas las vivencias que genera, ¿no? El tener una banda con recitales, preparativos, discos y todo lo que genera esto, ¿no? Sí, todo ese mundillo, como decían los chicos hoy de País Aborigen, estuvo muy linda la charla. Se soltaron ellos, se soltaron bastante para charlar, para contar. Muy divertido, muy bien expresado. Y hablaron los tres, ¿eh? Sí. Hablaron los tres, sí. A veces vienen tres, cuatro y habla uno solo, ¿viste? Hablaron los tres y a pesar de que sabían que era corto, la hicieron buena la charla. Y contaron un poco de todo. Ahora deben estar a full ahí ensayando, deben estar a pleno. Sí, buena banda, me gustó también la música. Así que chicos, acérquense acá en La Morena. Entrada barata, escuchan buen rock, toman algo, salen con sus chicas, salen con los amigos. La Morena, acá en Moreno. Y aparte es un lugar redundo, bastante accesible, ¿no? Bastante accesible y van a escuchar una buena banda como son los chicos de País Aborigen. Sí, voy a decir los ganadores, ¿les parece? Exactamente, vamos con los ganadores. Bueno, chan. Tenemos el ganador del viernes. Las entradas para el viernes para País Aborigen, Cristian, ganó las entradas. Cristian, el de los últimos tres es 033, ganador es Cristian. Se hizo un sorteo entre mucha gente y bueno, ganó Cristian para el viernes. Anótatelo. Y para el sábado, querido Darío. Sí, para el sábado tenemos a Sofía, número es 821. ¡Bravo! Bien, Sofía. Sábado, Sofía, para País Aborigen también. Agradecemos a Marcela, Gastón, Melanie, Karina, Javier, Gonzalo y a otros más que han mandado mensajes y que, bueno, en esta vez no han podido ganar. Y bueno, será la próxima. Y el ganador para las entradas del Tano Marcello este domingo en el CIP es para Javier Altamirano 334. Sí. Así que también un aplauso para Javier Altamirano. ¡Oh! ¡Yes! Un fierro ahí para Javi. Bueno, no quedó más entradas para regalar hasta la semana que viene. Y bueno, no se olviden, impriman la invitación para ir a la Fiesta Roja en Exocet, en Avenida Gaona 261. Y bueno, con eso se llevan dos consumiciones al precio de una. Es algo, imaginando los precios hoy en día. Sacar un 2x1 no es poco. Por supuesto. 2x1 de negocio, dicen. 2x1 de negocio. Aparte vamos a pasar bien, me imagino yo. ¿De qué se tratará esa fiesta? Yo me estoy muy intrigado. Imagínate, toda gente de rojo y, como dijo Fecu, mostrame dónde tenés el rojo. Y bueno, aparte de sorteos, hay shows y bueno, entre los shows están los strippers. Ah, así que ¿serás uno de ellos? Es una combinación de colores y pura piel y transpiración. ¿Te animás? ¿Yo? Yo me animo a todo. Ya me animé a la radio, así que me puedo animar a cualquier otro. Bueno, vale. ¿Qué? ¿Una vez te vestiste mujer vos? No, ah. No era yo. Ya te animaste entonces. Sí, ¿vos me animé? Sí te animaste. Sí, no. ¿A qué? No, escuché. A vestirse de mujer. ¡Ah, vos sí! ¡No, está loco! Sí, los dos. Los dos, sí, yo me acuerdo. Mirá. Los dos, una ahí. Decí que no había cámara digital en aquel tiempo. ¿Te acordás cuando gané y me robaron el premio esa vez? No me acuerdo nada. Acero, creo que no existe ese lugar ya. Para aquellos mayores de 25 por ahí no se entenderán. Los demás, perdónennos. Un legendario boliche. Sí, Acero. Acero disco. Chicos, loco, quiero agradecer a todos los que siguen mandando mensajes, que dicen que están escuchando, que están haciendo el aguante. A ver, apagar el micrófono, no. No, estoy al aire. Eso por tocar acá. Sigo agradeciendo. Agradezco a mi familia y a Rama, que sigue escuchando hasta tarde, el niño. A todas las familias de ustedes por dejarlos venir. Eso es importante. Es importante, muy importante. A la perra del Fecu también. Que la espera en la esquina. Muy graciosa esa parte, el Fecu. Chicos, gracias. ¿Qué mejor a... que una perra te espera en la esquina? Mejor que una esquina. Que una esquina, no. Sí, que una esquina también. Claro. ¿Qué mejor que una esquina? ¿Qué mejor que una esquina? No hay. ¿Por qué no? Y... también quiero pedir un tema yo, el Fecu. ¿Podrá ser? Decime. Uno de Sky, ¿qué te parece? Dale. ¿Te gustó? Me gustó tu mirada. Sí, porque no sabía, viste, te estaba... estaba fichando. No, uno de Sky. Íbamos a presentar hoy un par de temas del disco nuevo. No hicimos tiempo entre tantas cosas. Por ahí la semana que viene hacemos eso. Bueno. Sí, igual pasemos. También habían pedido uno de Capanga, el albañil. Uno de Capanga, el albañil. Nos queda pendiente, los busqué, no lo encontré, es del último disco, que lo presentan este viernes en el Luna Park. Vamos a estar ahí, la prensa. Va a estar la prensa a tratar de conquistar el Luna Park. Trayéndonos un buen informe, esperamos de eso. Sin dudas lo hará Federico, el corresponsal allí, en el Luna Park. Sí, grabado todo. Así que... lindo lugar el Luna para ver bandas. Sí. Se ve de todos lados. Toca Korn también, esta semana, el 17. Es del lunes, sí, o el domingo, un lunes, día de semana, creo, va a ser un día medio colgado. Sí. Le recuerdo a los chicos que se ganan las entradas que mandan mensaje preguntando cómo tienen que hacer. Se acercan el día, bueno, Cristian ganó el viernes y Sofía el sábado. Se tienen que acercar a la puerta, van a estar en la lista de invitados. Se acercan a la puerta de la Morena y dicen: yo. Con el número de documento. Dicen, claro, me gané las entradas en tratar de conquistar al mundo. Te van a decir a ver qué número termina tu documento y pasan gratuitamente con un acompañante. Exactamente. Recuerden aquellas bandas que quieren. Para los chicos, vayan a ver. Miren. En el país aborigen que. Se dice que tiene muy buen público. Ajá, se fueron con ese dicho los muchachos. Nos olvidamos de avisar que van mucho público. Mucho público femenino. Mucho público femenino, díganlo, muchas minas. Dice que van muchas minas. Sí, exactamente, quisieron decir eso. Van muchas minas, así que vayan, no se lo pierdan. Así bueno, Cristian y Sofía van con su... con su par de entradas. Yo voy a buscar el tema mientras. Mientras el Fecu busca el tema. Sí, el tema de cierre ya, porque estamos a los últimos 5 minutos del programa. Tenemos que decir que la gente que ya ha ganado entradas, tenemos todo sorteado, ya tenemos la vaca ordeñada, la leche vendida. ¿Algún tema en especial o te sorprendo? Sorpréndeme, Fecu. De a través del mar de los sargazos. Exactamente. Cuando fuimos a comprarlo juntos, Ceci, ¿te acordás? Sí, sí, ay, sí, me acuerdo. Qué tierna. Ay, sí, ¿cómo no se acordás? Una ternura. Una ternura. Sí. Decía, vuelvo, para no irme del tema. Aquellas bandas quieran acercar un CD, un demo, quieran venir acá a hacer un acústico, quieran venir a darnos fechas para que se las digamos al aire, tienen las puertas abiertas. Exactamente, en la radio está a disposición de ustedes el Tratar de Conquistar el Mundo, miércoles a partir de las 22 horas, estamos en Saavedra 81. En Saavedra 81, en el Facebook Tratar de Conquistar al Mundo, nos buscan por ahí, nosotros mail, estaremos revisando. el-facu@hotmail.com, conquistarrock@hotmail.com. Y bueno, acerquen a aquellos que también, que tienen una muestra de pintura, que cantan, que hacen la gorra, todos tienen las puertas abiertas acá. Le damos cabida al under, le damos el lugar que merecen. Lugar artístico. Así es. Ah, le recuerdo a la gente que se armó una... Lo vi. Que los músicos... de Bocha, sí. Me gustó mucho, quise contarlo hoy a los chicos de... Nos colgamos, pero lo voy a tratar de abarcar mejor para la semana que viene. Sí, te iba a decir eso, yo una no lo quise hablar antes. Una juntada de músicos en la Plaza Buján. El día sábado 24, si no me equivoco, cae para, bueno, resolver problemáticas musicales de la zona de Moreno, como lugares que viste que te cobran mucho, que la onda es no pagar. Exactamente, no dejarse meter la mano en el bolsillo. Y que se abusen. Exactamente, una cosa es dar un lugar y otra es abusarse de eso. Por eso nosotros acá no le cobramos nada a nadie, lo hacemos, sino porque nos gusta que las bandas se expresen y que la gente se exprese. Bueno, como nos olvidamos, así que el miércoles que viene voy a traer toda la información bien. Y una voy a hablar con la gente. Bueno, somos el FECU, Lucho, Darius y Robert, tratar de conquistar el mundo. Nos vamos con un tema de Sky para la muchachada. Sky, hasta la semana que viene.